Ahora sí. Ahora volvimos y estoy en la parte todas. Todo el programa de hoy ha sido un lujo. No voy a empezar con la charla de la cantidad de invitadas e invitados que tengo hoy, que estoy feliz de tenerlos acá. Ya los vamos a presentar. Quiero recordarles que hoy, a las 20:30 horas, en el Café Moca, en Medasur, ¿es eso, Nina? Se va a realizar el primer encuentro pampeano de mujeres y cannabis. Sí, esta es una lucha contra el patriarcado. Los varones que están trabajando en cannabis medicinal no le están haciendo fácil la producción y el trabajo a las mujeres. En La Pampa hay una investigadora, creo que son dos solamente en el país, y hoy van a tener la oportunidad de escucharla ahí en Café Moca. Así que quien pueda, a las 20:30 horas, que se dé una vueltita y vamos a ver si se cae el patriarcado canábico. Ahora sí estamos con nuestras invitadas e invitados. Vamos a presentarnos de a uno. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Dulia. Hola, bueno, en principio somos del Colegio Nuevo Secundario de Tuay. Soy su profesora de filosofía, sexto año primera, y hemos venido a contar, yo a acompañar, una experiencia de teatro que han tenido los chicos en Cuchillo Co. Así que, para compartirlas con toda la audiencia de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? No lo dije. Liliana Estela Alcaraz Gaula, profe de filosofía de los chicos. ¿Vos? Tamara Georgievich. Hola, mi nombre es Mario Romero. Hola, mi nombre es Jonathan Antequera. Hola, mi nombre es Marco Afonso. Hola, mi nombre es Nicolás Ferrero. Hola, ¿cómo les va? Yo bien, tuve oportunidad de conocerlos en un taller sobre ESI y la verdad que los y las noté muy emocionados sobre la actividad que desarrollaron en Cuchillo Co. Era el primer año que iban. Conteste quien quiera, solo levanten la manito y empiecen a hablar, porque por ahí quieren contestar todos juntos. Sí, era el primer año que estuvimos. ¿Y qué tal fue esa experiencia? ¿Querés que siga tu compañero? Bajen el micrófono cuando quieran. Sí, en realidad fue el primero y último, porque, o sea, como ya estamos en sexto año y egresamos este año, como que ya se termina, o sea, cuando vos llegás, eso se va haciendo todos los años y a medida que va pasando el tiempo, ya como nosotros egresamos, como dije anteriormente, igual nos dejamos nuestro número como para que nos llamen para coordinar. Baja, porque tienen la posibilidad, contame, ¿tienen la posibilidad después de coordinar los grupos y los talleres? Allá en Cuchillo. Sí, contame. ¿No? ¿No querés? ¿No importa, Marcos? Sí, como decía el compañero Mario, tenemos la posibilidad de volver el año que viene como coordinadores y podemos llevar talleres preparados también para presentar y muchas actividades más. Si se le ocurre alguna otra actividad, podemos llevarla para organizarla con los chicos. Hacer la propuesta. ¿Cuántos chicos y chicas se encontraron ahí? Alrededor de 120, con los profesores y todos los chicos que había, más o menos 150 éramos. Hermoso. Sí, una. ¿Había de todas las localidades de la provincia? Sí, de 25 de Mayo. Ingeniero Luigi. General Pico. Rolón, no. Guatrache, Bacachín. General sí, Campo. Santa Rosa, sí. Santa Rosa General Campos. Sí. Así que el intercambio fue hermoso. ¿Y cómo fue la jornada? ¿Dónde dormían? Porque tengo entendido que Fuimos a acampar, fueron 3 días acampamos. Acamparon y se hacían fogones a la noche. Sí. El viernes cuando llegamos. El viernes hicimos un fogón. Bueno, que nos bajamos y encontramos a nuestra coordinadora que nos indicó dónde íbamos a armar nuestro campamento, que para eso se utilizó el patio de la escuela. Uh-huh. Y bueno, armamos todo ahí y después nos citaron al salón que está ahí, que tiene el propio el colegio, y nos presentamos. Y de ahí surgió después arrancar. Surgieron actividades. Y después arrancamos al club de ahí de Cuchillo Co, que es un salón más grande, donde se presentaron, obvio, los profesores y qué talleres iban a manejar. Y bueno, y de ahí surgió que estaban las obras y ahí tuvimos que, o sea, nos quedamos, poner que tipo 7 fuimos y ya tipo 9 arrancaron las obras. Nosotros éramos cuartos. Ah, mira, ahora vamos a charlar sobre la obra. Y se portaron bien porque habrán revolucionado la localidad, que es chiquita, ¿no? Sí, sí, muy chiquitita. Era muy chiquita, era dos cuadras. Ah, dos cuadras. Sí. Y ustedes, así sí. Es que, pero es bonito, ¿no? Sí, re tranquilo. Re tranquilo, bien. Los únicos que andábamos éramos nosotros. Y ya, y la gente del pueblo estaría... Sí. Estaría fantástico. Ahí reina la paz absoluta. Y total. Tranquilidad, sí. Es hermoso. Es como para quien, a la persona que le guste la tranquilidad, la paz y no el ruido, como puede que ir a Cuchillocó. Le recomendamos el vuelo Cuchillocó, sí. Sí. Para que no se malentienda, no malinterprete, no es solo de los sexto años, ellos... pierden la posibilidad porque egresan, pero tengo entendido que participa toda la escuela, ¿no? ¿Pueden ser de primero o segundo? Sí, como vimos en los compañeros y compañeras, habían grupos de talleres también que hacían escuelas. Por ejemplo, un grupo de Luigi, había chiquitos de 13 años, 12 para arriba, ¿viste? Hasta 17. Éramos los más grandes. Pero son escuelas, hogares. Escuelas rurales, claro. O igual, hogar, está bien dicho hogar. Por eso era que había en algunos, de algunos pueblos había gente más chiquita porque eran de escuelas hogares. Pero sí, se debe poder ir. De otros años, sí. Cuéntenme entonces cómo surgió la idea, con qué profesora la armaron y de qué se trató la obra y quién participó en la obra. La invitación la hizo el de Construcción de la Ciudadanía, Simón. Pero la de teatro, nuestra profesora de teatro, ella nos ayudó a hacer la obra. ¿Cómo se llama la profesora? Amparo. ¿Amparo? Fernández. Sí. Ajá. ¿Y de qué se trató la obra? La obra se trataba de... una tarotista. Eso. Y íbamos entrando a distintos personajes. Por ejemplo, el primer personaje que teníamos era que no quería pagar la cuota, que era muy alta. Después, era un mecánico. Los siguientes personajes eran dos futbolistas que no... no pagaban, se tiran las cartas y no pagan, se van. Se van corriendo, huyendo. Después entra otra que es una estafadora. Sacando a otra estafadora. Eran la tarotista que, la trucha, sí. Y los clientes también. Sí, por después ejemplo, entro yo, sí. Y le saco el trabajo a ella. Ella era la tarotista, vos eras la tarotista. Sí, yo la manipulo y trato de sacarle el trabajo a ella. ¿Y lo lográs? Sí, le saco el trabajo, me quedo yo con el trabajo. Y yo después voy y le saco el trabajo a ella. Entra mi compañero y me saca el trabajo a mí. ¡Qué malas prácticas! ¡Re feo! ¿Cómo te sentiste en la interpretación del personaje? Con muchos nervios. Sí. Fue muy vergonzoso, pero estuvo bastante bueno. Ajá. Me costó mucho eso de mirar al público. Pero sí, me divertí mucho haciéndola. ¿Era la primera vez que realizabas una actividad artística? Sí, de todo es la primera vez. Porque nunca habíamos tenido teatro en la escuela. Ajá. Justo se dio en sexto año de tener teatro y lo hicimos. Qué bueno esto, que en la escuela tengan teatro, ¿no? Sí, porque te expresas. Sí, claro. Bien, se sintió bien. Se te va el miedo. Sí, dale, córrele. Ahí está. Sí, decime. Que cuando subís ahí arriba, como se te va el miedo, o sea, se te va todo. ¿A vos te gustó? ¿No hubo pánico escénico? Nada. Y sí, lo primero sí, o sea, la idea es improvisar, no confundirte. Claro. Así que así no se den cuenta, que no se den cuenta. Si te confundiste, que no se den cuenta, sí. Zafar enseguida, sí. Y seguir. ¿Y alguna otra actividad artística? Vos ya te voy a preguntar, Marcos, porque vos ya sos famoso, yo ya te conozco de otras actividades. ¿Alguna otra actividad artística o que realicen en el colegio? Tela. En el colegio hay todos los sábados tela y rap. Ah, mira qué lindo. Y ustedes participan. Trabajo de graffiti también. Sí, ajá. Tipo 10 de la mañana. Sí, ah, mira. A partir de las 10, no, de las 9 de la mañana en adelante. ¿Y ustedes participan de esas actividades? Mira. Y les gusta, sí. ¿Vienen profesores de Santa Rosa? Está la Colo, que da el taller de tela, que ella es de acá de Toé. Uh-huh. Y un chico que se incorporó ahora hace poquito con el taller de rap. Para que vayan, porque tiene muy pocos alumnos y le pueden cerrar el taller. Los chicos, hay varios chicos acá en Toé que rapean. Qué lindo, está bueno el rapeo. Profe, ¿y vos cómo los viste, cómo los sentiste cuando volvieron, cuando te contaban, cuando estaban re emocionados? Porque así los encontré yo en el taller. Bueno, yo te cuento cómo fue el proceso y la idea académica de la institución. La premisa fue eso, desinhibir, poder interpretar, poder interpelar las realidades, sacarse esas vergüenzas que por ahí les pasa porque no hacen el ejercicio. Otra de las cuestiones, como premisa y como condición sine qua non, era de que tenían que aprenderse bien el libreto. Claro. Entonces fue un proceso que yo viví con ellos durante mi asignatura. Ellos pudieron practicar y estudiar, porque había que estudiar la letra. Entonces eso era un desafío también, en el cual por ahí en un momento estuvo como en duda, porque claramente ellos, como no lo habían hecho nunca, entraron en pánico. Así que la institución ahí reforzó esta cuestión de responsabilidad, ¿no? Claro. Porque hay que decir un libreto, en este caso de memoria, aprendérselo, apropiárselo, y tener que decirlo delante de un montón de gente que claramente no conocían. Hoy lo repitieron, hoy venimos del cole, festejamos el Día del Estudiante, el Día del Profesor, pues mañana es un día de asueto, y la hicieron desde una manera muy dinámica, muy espontánea. Es más, parecía un pase de comedia, estuvo claro, buenísimo. Ya sabían, sí, todo. Claramente, o sea, muy bien. La verdad yo los felicito, y ya ves que son chicos muy introspectivos, que les cuesta un poco. Es un grupo pequeño, deben faltar 3 alumnos nada más, ¿no? Sí, porque tu aula era 9 cuando fuimos al taller, bueno, sí. Y como verás, ellos son los más activos, los que más involucran, los que más participan y los que asumen las responsabilidades y el compromiso. Porque estábamos en una fiesta que estaba buenísima y había que venir hasta acá. Uh-huh. Y asumieron el compromiso. Sí, ya lo viendo. Y eso está muy bueno. Así que es digno de felicitarlos. La verdad que yo los felicito, pero de todas maneras les cuento que los vi tan entusiasmados que nunca dudé que me fueran a fallar. La verdad que no. No, vos sabés que no es habitual. No, yo sé que no es habitual, pero en este caso estaba. Solo, inclusive. Sí, estaba re tranquila. Íbamos a venir solo porque el profesor de construcción no nos podía acompañar y la directora se tenía que ir y ella se ofreció y le dijimos que sí. Bueno, aparte que los aprecio un montón y trato de acompañarlo donde puedo, también vivo con mucha emoción esta cosa de que nos quedan 2-3 meses más, ¿no? Sí. Soy titular en la cátedra, es decir, que vivo año a año estos momentos tan significativos y emotivos. Son muy significativos porque uno hace mucha empatía con ellos. Convivo, estos son 4 horas cátedra, convivo mucho tiempo con ellos. Hacemos catarsis, nos contamos nuestras historias y la filosofía es muy, muy movilizante en esos aspectos de tratar la muerte, de tratar la libertad, de tratar la fe. Es hermoso. Entonces, claro, es hermoso. Y nosotros lo relacionamos con la ESI, que tan eso movilizante estuvo este año. Que tiene que ver con eso, con develar, con desocultar esta cuestión de la sexualidad, que tiene que ver con una construcción de la personalidad, con una construcción de este sujeto de derecho. Independientemente de que también está el corte biológico, por eso es integral, porque integra la totalidad de ese sujeto, bio, psico, social, claro, ¿no? Y de este entorno que nos rodea y por ahí nos exceden. Cuestiones que no sabemos y que nosotros como docentes tenemos la obligación, bajo un marco de ley de la 25.160, que nos obliga a ser transversal en toda la currícula, la ESI. Estoy viendo en estos últimos días que hay como un debate en la sociedad de oposición, ¿no? Y bueno, la verdad, como docente y a los docentes nos inquieta un poco, porque esto está legislado ya, desde el 2007, incluido en la Ley Nacional de Educación, la 26.206. Es decir que esto no tiene nada de raro, al contrario, tiene construcción de la subjetividad, porque sexualidad quiere decir eso. Construir en valores, en derechos, en autonomía, en el encuentro de sí mismo, no tiene que ver con ninguna cuestión extraña, que no nos atraviese, ¿no?, en la realidad y en la cotidianidad. Cuestiones que develar mitos. Sí, porque absolutamente. Hay mucho mito dando vuelta en cuestión a esto, que tiene que ver con la prevención, tiene que ver con una relación sexual que es una realidad, y que sea responsable. Sí, los otros días veíamos en el taller que por ahí hay chicas y chicos que se sorprendían con algunas cuestiones y hay otros que las tenían muy claras. Y hay otras, como por ejemplo las identidades disidentes, que las tienen súper naturalizadas, mejor que las adultas y los adultos. Entonces, esto de intentar prohibirla en función de ese pensamiento binario de la vida varón-mujer, de la familia como único, como única, la hetero. Claro. Como única estructura de concepción matrimonial, familiar. Varón, mujer, heterosexual, viste, la verdad que no está. A mí me parece que estas nuevas generaciones, nosotras quizás, con nuestras edades o nuestras generaciones, históricamente hemos padecido otras cuestiones estructurales, de patriarcado y demás. Yo creo que ellos están mucho más abiertos que nosotros. Sí, más abiertos, y por eso lo llevan de diferente manera, y hay ese respeto a la diversidad. Porque yo he hecho talleres donde esta cosa del diferente, el distinto, el que tiene otra identidad de género, es que tiene que ver con eso. Yo me identifico, yo soy Juan, pero me siento María. Claro. Y así se debe respetar. Exacto. Y no les cuesta a ellos. Quizás nos cuesta a nosotros, esta generación anterior, a ellos. Sí, antes que ustedes llegaran, había hecho una nota con un docente que habla justamente de educación y diversidad sexual, y hablábamos de esto, de que es preocupante si las y los docentes están a la altura de los de las avanzadas de ellos, porque la verdad que lo tienen más naturalizado. Sí, sí. Vamos a ir a un temita musical y después vamos a seguir charlando de cosas de la vida, de los sueños y de todo lo que me quieran contar, y a vos también te voy a entrevistar, ya te lo dije. Volvimos y por supuesto no paramos de charlar, así que ahora me van a contar sus actividades extra colegio. A ver quién va a empezar. Bueno, yo, Mario. Bueno, yo además de ir al colegio, cuando salgo juego fútbol 5 en la 33, en la cancha de Canoé, Carlitos Canoé, y cuando me invitan voy a jugar y capaz que juego dos o tres partidos seguidos y vuelvo recansado a casa. Eso está bueno, cansarse para dormir, ¿no? Para dormir mejor. ¿Y lo haces así habitualmente? Sí, sí, toda la semana en realidad. Es como que ya lo tomé como una... Un hábito. Sí. Una rutina. Así. Una rutina, sí. ¿Vos? ¿A vos qué te gusta hacer? Hola, soy Nico. Yo cuando salgo de la escuela, soy a andar en bicicleta. Y después casi todos los días me voy a entrenar al gimnasio. Ah, mira. Y de vez en cuando me voy a trabajar también con mi hijo, o hago una changa también. O sea, estás todo el día ocupado. Sí, sí, así sí. Que termino muerto. Sí, el gimnasio se te nota bastante. ¿Vos? No, vos, porque a Marcos lo voy a dejar para el final. Yo soy Jonah y también me considero como lo que hace Marito. Todos los días juego a la pelota así, y cuando me invitan también estoy en el equipo de Marito y estoy en otro equipo. ¿Y hacen fútbol 5? Sí, jugo 5 en la canchita de Canoe también, en la 33. ¿Pero eso se paga, chicos? Sí, se paga. Sí. Ajá. Se paga un turno. Ah, se pagan por turno. Y juntan entre todos y entonces van todos los días a jugar. Todos los días. Qué bueno. Está bueno eso, ¿vos? Yo no hago nada, güey. No, bueno, sí, vas a arrancar con telas. Sí. Vas a estar en el taller de telas. Sí, igual vamos a empezar a ir este sábado. Porque la conocimos en Cuchillo Cola Colo. Ah, mirá. Y nos dijo... yo a la mañana cuido a mis hermanos y a la tarde voy a la escuela. Y cuando salgo a la escuela me junto un rato con mis amigas y después me voy a mi casa a cuidar a mis hermanos. Porque mi mamá trabaja. Eso es lo que nos pasa a las mujeres. Sí. Tenemos que dedicarnos al cuidado de la familia. Algún día nos vamos a renegar de eso y no nos vamos a ocupar. Pero yo sé que vos te compraste una bici, ¿o no? Sí, me compré una bici. ¿Y esa le das por la ruta toda ahí? No. Sí, ando por todos lados, voy y vengo a la casa de mi amiga. Bien. Marcos, vos tenés bastante más para contar, y yo he insistido desde que empezamos que te conozco, porque te he visto en muchas actividades. ¿Porque haces qué? Hago murga. Soy murguero apasionado. Estoy en todos lados un poco más. Pero no me da tiempo, así que... Es como que voy a los lugares que me siento un poco mejor. Pues si fuera por mí, estaría de lunes a lunes. Con la murga. Sí. ¿Vos estuviste en Jaque al Rey cuando hicieron la fiesta del Día del Niño? Ah, sí. Estuve con la murga Aquelarre. Ajá. Una murga, digamos que la conocen como brujas, pero tampoco no es feminista. Es como una murga que se hizo primero de mujeres y damos dos varones y después se fueron sumando algunos varones más. ¿Y en qué otros espacios murgueros estás? Estoy, bueno, en la murga Aquelarre, en la murga de los Renegados de Siempre, que está Ere Tuay, y los Incorregibles, que nació en 8 de marzo, acá en el Salón de la Cooperativa, que la organizo yo. Ah, esa la armaste vos, pero mirá qué genial. ¿Cuántos años hace que estás en Murga? Y digamos que más o menos 4 años. Entonces, de verdad sos un apasionado, porque siendo alumno después ya pasaste a armar tu propio espacio. Sí, porque el año que pasó era el único día que tenía libre, era los lunes. Porque después los martes estaba en Santa Rosa, venía los miércoles acá. Después estaba los jueves de huerta en Santa Rosa, los viernes de huerta acá, los sábados en Santa Rosa y los domingos acá. Claro. Era como que el lunes solamente libre. Claro, y te quedaba para armar esto. ¿Y qué tenés, pibitos de todas las edades, o adolescentes, o grandes? Sí, ¿cómo se armás? Mira, allí en la murga que la de Santa Rosa, estamos en el Salón Néstor Kirchner. Para la persona que quiera ir, estamos los viernes de 6 a 8 y media. Están los pibes de barrio ahí, los chiquititos, van a participar. Los jueves también estamos en ese mismo lugar. Más que nada ponemos más atención a los chiquitos que a los grandes, porque los grandes están los viernes y los chiquitos los jueves. Después hoy acá los martes en el Salón Cooperativo de Twain. Ahí doy detalle yo, la idea de desarrollar un poco más toda la actividad que no se ve mucho en la murga. Sería de 6:30 a 8. Y después estamos los domingos para invitar a todos, grandes, chiquitos, acá los domingos en la plaza, 17 a 19. Uh-huh. Bueno, para los que quieran sumarse para los martes, esto taller para chiquitos, para divertirse, para jugar y todo eso juntos, y los domingos los grandes en la plaza de Tuay. Está muy bueno y es un hermoso espacio de contención. Profe, ¿incentivan desde el colegio estas actividades? Porque no es fácil a los chicos encontrar, a los chicos y a las chicas, no es que sean unos que no les guste nada, pero no es fácil encontrar espacios para ellos donde se sientan cómodos y así apasionados, como contaba Marcos. Pasa que también tenemos privilegio, me sale decirte en este momento, de que esta institución tiene una modalidad en arte y música. Entonces, bueno, eso creo yo que ayuda mucho a la creatividad. Entonces, hay mucho espacio para crear. La música, tienen un equipo de música nuevo. Chicos, ustedes ayúdenme. Sí, hablen, interrumpan, porque vamos a tener... Que lo compraron el año pasado. Uh-huh. Todo el instrumental de una orquesta. El año pasado era el cuarto encuentro. Ah, sí, yo me acuerdo ahora cuando entré al salón, que no sé cómo le llaman ustedes, había batería. Auditorio. En el auditorio había batería, había todo impecable. Sí. Sí, eso está muy bueno. Pero es por la orientación que tiene, claro, la modalidad de esta institución secundaria. Sí, este año se incentiva muchísimo. Agregaron más instrumentos al colegio. ¿Con qué título salen? ¿Con qué orientación? Orientación en música. Música. Música y arte. Música, sí. Y arte, sí. Es maravilloso, sí. Eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eso es desde primer año? No, en realidad se viene ya de tercero, viene ya con música. O sea que ahora que agregaron incluso a segundo, creo. A primero. ¿A primero? A primero agregaron. Primerito tiene música. Y como que ya de ahí, o sea, es una buena idea que venga ya de primero por el tema que el colegio da para que empiece a venir, o sea, como salida de orientación de música, porque si... Ponele que vos lo arrancás de tercero, y tercero tenés solo música, o sea que vos cantás con la profesora y tocás, y en cuarto ya tenés arreglo musical, que es como que... Producción. Producción musical, miento. Tenés producción musical donde vos producís un tema. Y bueno, ahí en ese envase vas aprendiendo un poco el instrumento que te guste tocar. Ya en quinto tenés arreglo musical, que ahí ya es como que arreglas un tema y ya más o menos ya de cuarto sabes, empezás a tocar ya, más o menos. Ya sabes cómo tocar, o sea, sabes tu instrumento y lo que te guste, y como que ya le va empezando a agarrar un poco más la mano. Después en sexto año tenés proyecto en realización musical y música y contexto tenés. Ay, eso es hermoso. ¿Y ustedes hacen sus producciones musicales y las presentan? Sí, incluso este año hemos hecho un rock and roll. Sí, y en música y contexto hicimos algo de radio también. Ajá. Buscamos información de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, sí. y Andrés Calamaro. Pasa que las orientaciones se eligen a partir de los últimos años. Ajá. Cuarto, quinto y sexto. Bueno, parece que ahora le están dando una vuelta de rosca para que empiecen el ciclo básico también. Claro. Pero en las instituciones secundarias se elige la modalidad a partir del ciclo orientado. Es por eso que se pensaba en cuarto año. Claro. ya sea económica, social, en la orientación que tenga la institución, porque ahí es cuando uno se decide qué es lo que va a hacer como proyecto de vida. Quizás le interese la música, bueno, se vendría un colegio como este. Y o se si llama... le interesan las naturales, iría, no sé, normal. Y si se llama música y arte, ¿por qué, qué otras cuestiones les están dando? O no? ¿O es solo música? No, no, o sea, la currícula, tienen toda la currícula completa. Pasa que tienen esta cuestión. Sí, sí, sí, pero dice que la especialización es música y arte, ¿o es música sola? Música. Música sola. Ah, música sola. Música sola. Ah, sí. Ah, eso. ¿Y a vos, que te, vos cantás, cantaste algo? No, yo nunca canté. ¿Y qué toco el piano. Ah, mira, cuéntame. El teclado. ¿Y ustedes? Sí. Yo toco la guitarra eléctrica, o si no, por ahí me gusta el cajón peruano, o por ahí me defiendo con la tumbadora también, o sea, toco la un poco de todo. O sea, ¿te gusta la percusión? Percusión, o sea, con percusión me defiendo un toque. Yo toco el violín. Ah, no, pero vos no te perdono, vos te me venís acá a tocar el violín un día de esto, ¿vos? Yo también con Dulia tocamos el violín. Y también tocamos otro instrumento cuando necesitan que toquemos otro instrumento, los tocamos. Pero por ahora nos metimos con el violín. Es maravilloso. ¿Y ustedes? Yo ahora estoy tocando el bajo y la batería un poco. Me encantó. Y yo estaba antes con el órgano y empecé con la melódica. Mira, ¿se van a animar un día de venirse a la radio a hacer algo de música? Sí, sí, bueno, nos acompaña un profesor, estaría bueno. Estaría porque bueno. Porque este año, o sea, hicimos un par de arreglos como de un rock and roll, después la, o sea, que sería la base rock and roll, después tocamos la de Flaca. Sí, la de Calamaro. La de Calamaro. Después el himno nacional argentino. Y ¿con arreglos de ustedes? Nosotros. Nosotros hacemos todo. Con ayuda de los profes. Mira vos tu competencia. Nina es música también, es cantante y canta maravilloso. Qué bueno. Así que se van a venir un día a la radio y nos van a hacer un poco. Vemos cómo lo hacemos, pero estaría buenísimo. Sí. De los equipos del colegio. Vamos a ver cómo hacemos para que la audiencia los pueda por lo menos escuchar. Y si no, desde la radio hacemos un videíto en vivo o algo, porque estaría re interesante. Y ustedes, yo he visto, porque bueno, me ha tocado participar en alguna cuestión con ustedes, son muy unidos, ¿no? Sí. Sí, somos re unidos. Somos dos mujeres porque este año se agregó una compañera que no va mucho al colegio. Por lo general somos yo y Dulia. Sus compañeras. Y ellos son nuestros compañeros porque son los únicos que tenemos en el aula. Hasta nos han dicho, o sea, cuando fuimos a este encuentro en Cuchillo Co, nos dijeron que querían estar en nuestro curso. Sí, querían estar en nuestro curso porque como que nosotros éramos muy unidos. O sea, porque si nosotros decimos si es blanco, todos vamos para el blanco. Y si es negro, todos vamos para el negro. O sea, incluso cuando estábamos allá en Cuchillo Co había actividades. Y estábamos todos juntos sentados en el parque y dijimos, bueno, vamos allá. Y fuimos todos juntos a la misma actividad. La clase de payaso. Yo estaba, sí, me di cuenta y los otros días estaban tan bulliciosas y estaban tan... que digo, los voy a separar. Y no, era imposible, estaban todos ahí, todos pegados. No, no nos separas más. Los digo como la primaria, ¿viste? Se sienta una atrás y otra. Sí, nosotros... Porque el tema los movilizaba mucho, porque hablamos de violencia en el noviazgo y eso es un tema, ¿no? Sí. Se enojaban con los mitos y con las expresiones. Bueno, así que tenemos una banda de música. ¿Y qué va a pasar con la música cuando terminen? Porque egresan ahora, tienen la fiesta. Sí, sí, puede ser que en algún momento nos juntemos a tocar o... No sé. Ojalá que alguno de nosotros salga, sea músico, porque... Salga alguno bueno, decís vos. Sí, o sea, que uno se dedique a la música, en realidad, como que tome esa carrera, porque como de mi parte, o sea, yo vengo de familia guitarrero, tengo mi abuelo, y bueno, mis tíos y mi viejo son guitarreros, y como que yo, para la guitarra, me defiendo un poco nomás, no estoy pero muy bien. Pero está bien para estudiar algo, sí. Sí, y el violín que es tan difícil, y yo les digo por qué, porque para mí es una frustración. Yo estudié y nunca, de vez en cuando arranco y nunca puedo continuar. Me costó mucho y entonces me parece que una vez que una persona empieza a tocar el violín, no sé si fácilmente lo deja después. Y no, nosotros llega el violín, porque el violín que hay en la escuela es del profesor. Llega el violín y enseguida lo sacamos con mi compañera y claro, empezamos a tocarle, hacemos doler la cabeza a nuestro compañero. Porque te desesperas por interpretar. Está buenísimo. ¿Hay algo de música? Vamos a escuchar otro temita y enseguida volvemos y nos vamos despidiendo. Y seguimos por aquí. Estamos, a ver, me voy a tener que poner los anteojos y no sé si voy a poder, no los voy a poder nombrar a todos y a todas. Pero bueno, yo, Jonathan, Tamara, Diula, Marco, Mario, Nicolás. Y ¿quién me falta? Liliana. Y vos, Jonathan, sos vos. Creo que no me falta nadie. Bueno, sí, Mario. No te nombré. Nos vamos despidiendo porque se nos va acabando el programa y porque además la profe, que la comprometimos hoy para venir, también tiene que ir a dar clase. ¿Qué nos querés contar para despedirte? A vos te hablo. No, yo quiero agradecer a Cuchillo Co por recibirnos y al colegio. Muy bien, muy lindo. Hablaron de alguien los otros días que ahora no nombraron, que era el profe de danza. Ah, Pablo. Pablo Ruggeri. Les quedó un muy lindo recuerdo de Pablo, sí, ¿no? Estuvo, sí. Yo lo conozco desde cuarto del nuevo secundario, de la 28, la unidad 28. Ah, que era profe ahí. Claro, en el monte. Es profe ahí y me dio a mí ahí. Ah, mira. Porque todos lo mencionaban y me llamó la atención, porque había un montón de profes y ellos todos mencionaban a Pablo Ruggeri, así que les había quedado. ¿Es tu hermano, no? No. De la otra chica es hermano. La de mi compañera de taller, de sí. Valeria, sí. Yo soy Cáceres. Decime. Bueno, vos. Yo para terminar ya y cerrando, le quisiera agradecer por la oportunidad que nos dio de venir acá en el nombre de todos nuestros compañeros, de mis compañeros digo, quería agradecerle de corazón por habernos invitado y... Y nada, que se repita. Sí, eso, se tiene que repetir. Que se repita cuando usted quiera y nosotros estamos abiertos para usted. Si usted tiene algún día ganas de llamarnos, que vengamos, no venimos, no hay problema. Y pero mira qué fácil es, porque es más fácil para ustedes, porque yo vengo todos los jueves acá a las 5 de la tarde, así que ustedes vienen, tocan el timbre y dicen, mira, hoy quiero hablar de un tema y el micrófono se abre y hablan. Pueden prepararse algún tema, alguna cuestión que les interese hablar, se lo preparan entre dos, tres y vienen y hacen su pequeña columna y esto está abierto porque justamente de eso se trata el programa, de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes y que se expresen ustedes para nosotros y para todo el equipo de Kermés. Desde la dirección para abajo es fundamental la palabra de ustedes. ¿Nico? Bueno, yo coincido con lo que dice Mario, estoy agradecido y cuando quiera nos pueden volvemos de vuelta. Y si quiere tocamos algo. Dale, gracias, qué lindo. Y ya que no vamos a poder volver a Cuchillo Co, vamos a armar un teatro acá en la calle. Sí. Bueno, yo le agradezco a usted por invitarnos y a la profe por haber venido hasta acá, que ya se tiene que ir. Y bueno, le agradezco a Cuchillo Co porque nos recibieron re bien, estuvo muy lindo todo. Y nada, un saludo para todos los de la escuela que... Que nos están escuchando. Y si no los están escuchando, los escuchan bueno, después a través de Radio Kermés.com. Vamos a dejar a la profe para el final, Jonathan. Coincido con mis compañeros y que se repita algún día. Ya nos queda poco. Ay, es como muy triste todo esto. Ay, sí, están viviendo una etapa que es para llorar. El viernes que viene creo que está la jornada de lectura en escuela y nos pidieron volver a hacer la hora. Por ahí, si usted quiere ir y ponerle firmarla o... Mirá, por supuesto. Le la invitamos para que vaya. Y después el próximo viernes. Ahora me lo dejan anotadito y yo estoy en contacto con la profe, así que por supuesto que voy a venir. Ya me comprometo con ustedes a venir a verlos, que para mí va a ser un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, coincido con mi compañero. Agradecemos a la escuela, al encuentro de teatro, al lindo grupo que tengo de escuela también. Qué bueno. A la profe de filosofía, que siempre lo lleva a factura. Y todo. Sí. Sí. Sí. Yo yo también quiero ser compañera de ustedes. Así. Y bueno, lo que tuve bueno el teatro, que después presentábamos teatro, lo daban un especialista en todo ese tema y lo decía que hay que mejorar, como por ejemplo, trabajar más los textos y todo eso. Así que agradecemos a todas las personas que estuvieron en el encuentro de teatro y a las personas que organizaron también. Bueno, yo los quiero felicitar y ahora la dejamos a la profe para hablar con ella al final. Los quiero felicitar porque a mí me llegaron así como impresiones que para ser la primera vez estuvieron brillantes, que fueron muy buenos y muy buenos compañeros y muy solidarios en la fiesta de teatro. Y eso está muy bonito que lo diga la gente de ustedes. Una como parte de acá, de la localidad, Medias, se siente muy orgullosa de que hayan dejado una imagen tan bonita allí en Cuchillocó. La verdad que es un orgullo. Profe. Bueno, nosotros, a ver, a mí me da ganas de agradecerte por la posibilidad de esta integración de ellos con la sociedad. De hecho, te dijeron al principio que era la primera vez que venía a la radio, que no es poca cosa. Entonces, a mí me está dando la sensación de que esta gran o pequeña obra de teatro a ellos les abrió muchas puertas. Y eso es muy importante, es muy importante. Hoy fueron protagonistas de un acto, ahora están siendo protagonistas en un espacio radial. Así que esta trascendencia y esta cuestión de darles autonomía y fortalezas está muy bueno. Y voz, y su propia voz. ¿No? Capaz que salimos profesores de teatro, ¿no? No, porque música. A mí, ¿sabés qué me llamó la atención? Que los temas que tratamos en la hora y media que estuvimos juntos no tenían nada que ver con eso, pero me lo contaron con tanta emoción. Exacto. Que yo dije, lo necesitan contar. Sí, y aparte que, bueno, como dijiste vos también, el tema de que rescataste de la emoción. Estamos en tiempos de cierres, de construir un nuevo proyecto de vida, y eso por ahí nos pone un poco nostálgico a todos. Claro. Pero lo que te quiero resaltar es esto, esta posibilidad que ellos, como un juego, hicieron esta pequeña o gran obra de teatro y los ha llevado a muchos lugares. Sí, es hermoso. Y entonces está buenísimo. Vos fíjate que salió todo natural, sin pensarlo, sin programarlo. Y ahora tenemos otra Buenos Aires. Tienen más invitaciones. O sea, eso los hace insertarse en la sociedad desde otro lugar y darles la autonomía que... Vos ves que son chicos tímidos, bastante introvertidos. Y están conociendo experiencias que están buenísimas. Así que a mí me alegra mucho que la escuela les haya dado esta posibilidad. Que empezó como un juego, como una responsabilidad, con mucho miedo, y que no voy a saber el texto, profe, que me lo tengo que estudiar. Y hoy están disfrutando de eso que construyeron. Así que me parece válido y genial. Se están dando cuenta de todo lo que pueden. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan venido. Para nosotros es un honor, para nosotros y nosotras, que la radio la integra un montón de gente, es un honor que hayan estado aquí. Y bueno, después vamos a poder escuchar el audio. Yo les voy a contar a la profe por qué medio, porque ustedes se olvidan y vinieron todos sin celulares, lo cual es maravilloso. Tengo un montón de pibas y pibes que no están todo el tiempo con el celular, no lo puedo creer. Así que son muy respetuosos, muy divinos y gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Gracias a vos, Liliana, por tomarte el tiempo de acompañarlos y darnos este gusto a todos. Listo.